Primera de Timoteo capítulo 5 comienza hablando de la importancia de la exhortación. Ya hablamos de eso en su debido momento. Después empieza el tema de las viudas. En el versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad son viudas. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Timoteo es el pastor supervisor que Pablo el apóstol ha dejado en la ciudad de Éfeso para corregir algunos problemas que estaban sucediendo en esa iglesia. Y por lo que dice en esos versículos, un problema tuvo que ver con las viudas. Había viudas en la iglesia y eso generó problemas allí. Entonces Pablo deja a Timoteo, entre otras razones, para poner orden en cuanto a ese problema. Yo ya di un mensaje completo acerca de la responsabilidad de las familias cristianas de atender a sus propias viudas, que es el tema del versículo 4 que acabo de leer, donde dice que si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero. Entonces, los primeros responsables de cuidar a una viuda son sus parientes cristianos, según las Sagradas Escrituras. Al final del pasaje, en el versículo 16, resume el apóstol Pablo diciendo, si alguna creyente, femenino, tiene viudas en la familia, que las mantenga. ¡Qué palabras tan fuertes! Entonces, él está diciendo, si una viuda tiene varios hijos, entonces es responsabilidad de la hija, primero, antes que sus hermanos, cuidar a su mamá. Y así no hubiera hija, se implica que los hijos entonces. Pero la familia cristiana es la primera responsable de cuidar a sus viudas. Ya fue eso explicado con lujo de detalle en la enseñanza anterior de esta serie. Pero ahora Pablo no solo le ha dado instrucción a las familias cristianas con respecto a sus viudas, y les ha dado esa instrucción según el versículo 7, dice, ordena también estas cosas para que sean irreprochables. A Pablo le interesa no solo que las viudas sean atendidas, sino le interesa que el testimonio, la reputación de los cristianos sea libre de reproches. Una de las peores ofensas al nombre de Cristo proviene de la mala conducta de los cristianos, ¿no es cierto? Que nosotros decimos representar a Cristo en cierto modo y nuestra manera de vivir, lo que hacemos o lo que deberíamos hacer y no hacemos, trae reproche. Y a Pablo, que es un siervo de Cristo, le preocupa eso. Y por eso dice, corrijan ese asunto familiar para que sean irreprochables. Así que no solo por compasión a las viudas, pero por amor a Jesucristo, para que él no reciba reproches. Pero no solamente Pablo tiene que hablarle a las familias cristianas, sino que también tiene que hablarle a los pastores. Y aquí el pastor que supervisa a los demás pastores, me refiero a los líderes de la iglesia, es Timoteo mismo. El título de este mensaje es Pastores Irreprochables. No solo Pablo quiere que las familias cristianas, los cristianos individuales sean irreprochables, él también quiere que los pastores sean irreprochables. Pastores irreprochables en el trato a las viudas. En el versículo 3 encontramos la primera palabra en forma imperativa y Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas, que en verdad son viudas. Y con base en esa palabra es que yo he formulado este título. Ahora vamos a ver las indicaciones que Pablo le da al pastor Timoteo para que enseñe a los demás ancianos o pastores en lo que tiene que ver con el trato de las viudas. Y luego Pablo le va a enseñar a Timoteo las iglesias cristianas, cuáles son las condiciones que deben tomar en cuenta antes de decidir ayudar financieramente a una viuda. Y cuáles condiciones de una viuda la descalifican para recibir ayuda de una iglesia. Este pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a dar algunos principios para saber cuáles son las prioridades que los pastores y sus iglesias auténticamente cristianas y bíblicas, cuáles son las prioridades del presupuesto de la iglesia. En las iglesias colectamos ofrendas, ¿no es cierto? ¿En qué se debe usar ese dinero? Al menos en parte. Claro, este no es un catálogo financiero para la iglesia, pero hay una alusión de en qué se debe de invertir parte del dinero de la iglesia. Y eso es en la benevolencia de algunos que padecen desamparo y que gozan de un buen testimonio. Eso es lo que vamos a ver con lujo de detalle. Pero no solo eso. También vamos a ver en este pasaje la importancia de el trato que debe tener un pastor, y no solo el pastor, pero él como ejemplo para todos los varones, con las mujeres de la iglesia. En este pasaje vamos a encontrar dos tipos de mujeres mencionadas aquí. Unas son las mujeres piadosas y otras yo las llamo las mujeres peligrosas. ¿De cuál será usted? ¿De las piadosas o de las peligrosas? Y el pastor tiene que tener sus cuidados con ambos grupos de mujeres, con las piadosas y con las peligrosas. Entonces, los tres puntos del mensaje de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia del discernimiento pastoral. En segundo lugar, vamos a hablar del cuidado de las mujeres piadosas. Y en tercer lugar, del cuidado ante las mujeres peligrosas. ¿Están listos? Vamos al pasaje. 1 Timoteo. Y quiero comenzar haciendo, a modo de introducción, una reflexión. ¿Saben ustedes que las mujeres viudas y divorciadas son el blanco de muchos ladrones y seductores? ¿Han pensado en eso? Muchos hombres andan por allí y cuando ellos saben que una mujer es viuda y ellos son avaros, ellos entonces ponen sus ojos en esas mujeres. El Señor Jesucristo mencionó algunos de ellos, y en el Evangelio de Mateo el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: ¡ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas! Porque por pretexto hacen largas oraciones, dice, por las viudas. Dice, y alude en otras palabras el Señor, para robarlas. Hay mujeres que quedan viudas y son vulnerables. Y algunos hombres se aprovechan de eso bajo una cobertura religiosa para sacarles dinero. También muchas mujeres viudas, especialmente cuando son jóvenes, y un tipo de viudez que no es exactamente igual, pero hay paralelos entre la viudez y el divorcio. Mujeres divorciadas y mujeres viudas son el blanco de muchos hombres seductores. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, se nos dice de los falsos maestros que se distinguían, entre otras cosas, por seducir a mujeres descuidadas. En la generación que vivimos hoy, de la liberación femenina, donde las mujeres reclaman el derecho de ser iguales que los hombres, no debemos dejar de reconocer que hay un segmento de la población femenina que es vulnerable, y que hay hombres que se saben aprovechar de esa vulnerabilidad. Uno de los peores reproches del Evangelio es cuando los que dicen ser ministros se apropian de dinero de algunas mujeres. ¿Se imaginan lo que significaría para el nombre de Cristo que alguien que diga que es pastor o líder o encargado de una iglesia se aproveche de mujeres vulnerables para quitarles dinero o para seducirlas y cometer inmoralidades sexuales? Por eso es tan importante para el apóstol dar instrucciones de esto, porque el nombre de Cristo es muy importante en el mundo, y los cristianos, especialmente los que somos líderes, debemos ser los primeros en tener mucho cuidado en nuestro trato con las hermanas, las damas. Hoy veremos que Dios manda a los pastores en este respecto tener cuidado, y también a las mujeres Dios tiene que darles instrucciones. Así que en primer lugar, lo que vemos aquí en el texto, si ustedes me siguen ahí, es la importancia del discernimiento pastoral. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento significa la capacidad espiritual y moral para distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto y quedarse con lo correcto. Repito, el discernimiento es la capacidad espiritual para distinguir entre la verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto, y quedarse con lo correcto. Quiero que observen con detalle una frase que se repite 3 veces en este pasaje. Usted debe saber que cuando una frase se repita en la Biblia no es por accidente, no es porque al escritor de la Biblia se le acabó el vocabulario, decir, ¿ahora qué digo? Pues se me acabaron las 10 de la lista, pues voy a tener que repetir una. No, eso no pasa en la Biblia. Palabras repetidas es por énfasis. ¿Está claro? Vamos a ver si descubren cuál es la frase repetida. Versículo 3. honra a las viudas que en verdad son viudas. Versículo 5. Pero la que en verdad es viuda. Versículo 16. Y que la iglesia no lleve la carga al final, para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. ¿Cuál es la frase? En verdad. ¿Captan eso? En verdad. En verdad. En verdad. Tres veces. ¿Qué nos está diciendo a través de esa frase? Que Timoteo tiene que discernir. Que hay personas en la iglesia que son aparentemente desamparadas, pero que no lo son en verdad. ¿O no? ¿Por qué tuviera que repetir esa frase? A las que son viudas, en verdad, o como Reina Valera traduce, las verdaderamente viudas. Quiere decir que había mujeres ahí que parecían ser muy necesitadas, desamparadas, muy inocentes, y lograron convencer a algunos de la iglesia para sacar algo de provecho. Y Pablo les dice, no se confundan. No todos los que parecen vulnerables en las iglesias lo son en verdad. Se necesita hombres con discernimiento. ¿O no? Eso es obvio aquí en el pasaje. Le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, honra a las viudas a las que en verdad son viudas. ¿Y qué es ser viuda en verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Saben cuál es uno de las realidades que yo llamo el pan de cada día en las iglesias cristianas? Mire, por la gracia de Dios he estado yo en muchas iglesias. He sido pastor de varias iglesias en varios países. Iglesias grandes, multitudinarias. En una ocasión fui parte de un equipo pastoral de una iglesia de miles en la ciudad de Guatemala. He sido pastor de iglesias plantadas por otros, chicas, medianas, y yo mismo he empezado algunas iglesias por la guía del Señor, y esta es la última de ellas. No importa si la iglesia es grande, si tiene un siglo de vida, si está recién empezada, siempre pasa algo en estas iglesias. Llega gente a pedir ayuda financiera, a pedir dinero. O hay personas que empiezan a congregarse y después empiezan a pedir prestado, a pedir ayuda. Las iglesias son el blanco de personas que creen que como se colectan ofrendas y pues aman a Dios y deben ayudar a los necesitados, pues entonces deben recibir ayuda financiera. ¿Y saben qué? Es verdad en parte eso. Es verdad. Es verdad. Pero también debemos reconocer, la iglesia no es un banco ni es una organización de beneficencia pública. La iglesia tiene una misión muy especial que Dios le ha asignado. Y la iglesia tiene que ser muy sabia y cuidadosa para no ser insensible ante la necesidad de los desamparados y al mismo tiempo para no ser ingenua y soportar a los que tienen malas costumbres o mala administración. Entonces en la Escritura se nos ordena a desarrollar discernimiento. Y los primeros en que deben desarrollar discernimiento son los pastores. En nuestra iglesia tenemos un apartado en el presupuesto que se llama benevolencia, porque sabemos que existe esta realidad. No tenemos que esperar a que alguien venga a pedir dinero para saber que se va a ocupar a veces alguien con alguna necesidad. Pero tampoco nosotros estamos regalando dinero. Tenemos que responder en el modelo bíblico con discernimiento. Y a través de lo que vamos a descubrir hoy, nos vamos a sorprender de ver que las instrucciones que Pablo le da a las iglesias en cuanto a la ayuda benevolente es mucho más estricta de lo que nos parece que debe de ser entre cristianos. Pero así es. Y como he dicho otras veces y se lo recuerdo hoy, sí saben que yo no escribí la Biblia, ¿verdad? Yo no la escribí, yo no puse las reglas. Yo solo la leo y la estudio, igual que ustedes, y la explico. Entonces, qué importante es desarrollar discernimiento. Pero también a Pablo le da a Timoteo la orden de honrar a las viudas. Yo ya expliqué hace no mucho cuando hablé acerca de la adoración, ¿qué es honrar? Honrar es reconocer el valor de alguien por su dignidad. Honrar es sinónimo de valorar en la Biblia. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas, a las que en verdad son viudas. Sí, se ocupan pastores con discernimiento, pero también se necesitan pastores con humildad para saber darle crédito a las personas que lo merecen, de darles honra. Muchas personas creen que no debemos los cristianos honrar a nadie, pero es lo contrario. Hay versículos en la Biblia que se nos dicen que debemos honrar a todos de una o de otra manera, como en 1 Pedro 2:17, que dice: honrad a todos. Es una orden en imperativo. La primera persona que la Biblia le manda a los cristianos que deben honrar, ¿quién creen que es? Pues no. Hay muchos versículos en la Biblia que dice que a Dios le debemos dar toda la honra y la gloria y el reconocimiento y el poder. Así que, sobre todas las personas, la primera que debemos siempre honrar, ¿a quién es? A Dios. A Dios. Sea a Dios Padre o a nuestro Señor Jesucristo. Y no estaría mal honrar al Espíritu Santo. Pero entre los seres humanos también se nos manda a honrar a todos en sentido general. Pero hay 7 grupos específicos de personas a las que los cristianos se nos manda honrar. Y solo les voy a leer la lista por cuestión de tiempo. Entonces, en lo que respecta a los seres humanos, Dios nos manda a honrar a los padres. ¿Se acuerdan? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Efesios 6:2, Mateo 15:4, 19:19 y muchos otros pasajes. La Biblia nos manda en segundo lugar a los casados que honremos a la esposa, que cada uno sepa tener a su propia esposa en honor. 1 Tesalonicenses 4:4 o 1 Pedro 3:7, cuando le dice a los esposos que honren a sus esposas como vaso más frágil. Tercero, a los cristianos que tienen amos, o sea, los que eran esclavos, se les manda a honrar a sus amos, y en forma de aplicación para nosotros es, contextualizando, los empleados deben darle respeto, honor a sus patrones. Cuatro, en 1 Pedro 2:17, bueno, ¿y dónde dice eso de que los esclavos deben honrar a sus amos? Aquí mismo en 1 Timoteo 6:1, se los leo. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus amos como dignos de todo honor. 4, 1 Pedro 2:17, que debemos honrar al rey. Debemos honrar a las autoridades que están sobre nosotros. Yo sé que no te gusta el presidente a veces, pero lo debes de honrar. 5, se nos manda en Romanos 12:10 y otros pasajes similares, honrar a los hermanos en Cristo. Leo para ustedes Romanos 12:10 rápidamente. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Debemos honrarnos unos a otros como cristianos. Y también en número 6 se nos dice que debemos honrar, allí volviendo a 1 Timoteo capítulo 5, que es el tema de la serie que sigue después de este mensaje. Observen el capítulo 5 de 1 Timoteo 17. Dice: A los ancianos que gobiernan bien, no se refiere a ancianos de edad, se refiere a ancianos gobernantes de la iglesia. Sinónimo de pastores. Dice: a los ancianos que gobiernan bien, sean considerados dignos ¿de qué? De doble honor. Los cristianos no solo deben honrarse unos a otros, sino que tienen que honrar a sus pastores, según este versículo. Y número 7, ya lo leímos, 1 Timoteo 5:3. Debemos honrar a las viudas. 7 grupos específicos a los que se deben honrar cuando somos cristianos. ¿Usted sabe honrar? ¿Lo hace correctamente? Pues es una buena oportunidad hoy que escuchamos esto. No solo discernir, pero también honrar. Y a Timoteo se le manda y a todos nosotros también. ¿Es usted una persona generosa en dar reconocimiento a otros? ¿O está más interesado que le honren a usted? ¿Es usted de los que evitan juzgar a otros porque piensa que eso no está bien? Hay muchos que dicen, no debemos juzgar a otros. Y estoy diciendo, ¿qué tiene que ver esta pregunta con lo que acabo de decir? Porque tiene conexión con el discernimiento. Si Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas, a las que en verdad son viudas, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Fíjate bien, evalúa. Revisa la manera en que viven, revisa la manera en que hablan, revisa su historia, averigua bien. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa eso, hermanos? Juzgar, eso es lo que significa. Significa fijarse y hacer un fallo. Forjar una opinión. ¿No es cierto? Entonces, no es antibíblico juzgar. Lo que es antibíblico es juzgar la paja en el ojo ajeno antes de sacar la viga de mi propio ojo. Eso es lo incorrecto. ¿Me doy a entender? En Gálatas 6 le dice Pablo que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también sean tentados. Entonces, antes de que tú juzgues a otro, pues júzgate a ti mismo. No sea que lo que tú quieres señalar a otro, en esa área tú estás falto. Tú primero corrige tu punto débil y entonces ya vas a tener autoridad espiritual y moral para juzgar a otros. Pero en la Biblia no se nos dice que no debemos juzgar a otros. Lo que se nos dice es que no debemos de juzgar injustamente a otros. O juzgarlos corruptamente, hipócritamente. Señalar en ellos lo que nosotros mismos no queremos corregir. Pero no, es una necesidad ejercer discernimiento en la iglesia y evaluar las cosas. Entonces, en segundo lugar, comencemos hablando del cuidado de las mujeres piadosas. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que en la iglesia sí hay mujeres piadosas. Sí hay mujeres piadosas. Hubiera sido bueno algún amén por ahí, ¿no? Femenino, pues. Okay. Observen ahora, ya que Pablo le ha dado la instrucción a Timoteo, en el versículo 5 y versículo 9, ahora le va a decir... Estos son los requisitos, Timoteo, que tú vas a poner a las mujeres viudas que merecen recibir ayuda financiera de la iglesia. En otras palabras, estas son las características para separar las que son verdaderamente viudas de las que no son verdaderamente viudas. Entonces el versículo 5 empieza diciendo, pero la que en verdad es viuda, entonces... Requisito número uno para poner a una mujer en la lista de ayuda de la iglesia. Versículo 5, se ha quedado sola. Si la mujer está auténticamente desamparada, entonces cumple la primera condición. Si tiene familia, entonces ya dijo en el versículo anterior, ¿quién debe atenderla? Su propia familia. ¿Está claro? Primero, ¿de veras está desamparada o simplemente... están aprovechando la ocasión los parientes? Como hay banco de alimentos, pues vaya abuelita, ándele. Que le den su despensa. Así me queda para mis cigarritos. Eso puede pasar. Dice, no, yo no fumo, pastor. Solo me echo mis frías. Bueno. Entonces, que de veras sea desamparada. Segunda característica o condición para ayudar a una viuda. Versículo 5 todavía, observe ahí conmigo. Tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Esa frase, observen ahí una vez más el texto, dice, tiene puesta su esperanza en Dios. ¿Qué sería lo contrario a tener la esperanza puesta en Dios? ¿Tener la esperanza puesta en quién? En la gente. ¿No es cierto? No hay de otra. Si no tienen la esperanza puesta en Dios... entonces, ¿en quién estás esperanzado que te ayude? En la gente. Entonces, si la viuda se ve codiciosa, si lo que la viuda más le interesa es la ayuda, ya ese es mal principio. Está más preocupada de lo que Dios haga por ella que lo que la gente haga por ella. Tenga cuidado. Una vez vino un hombre, alguna vez conté esta historia, a mi oficina. Habló con la secretaria, quería hablar con el pastor, me lo pasaron, lo recibí en la oficina, se sentó y me dice, ¿es usted el pastor de esa iglesia? Sí. Necesito que me ayude. Sí, ¿cómo le puedo servir? Necesito pagar mi renta si no me sacan. Hace 5 días se me venció y ya me van a sacar las cosas si no llego hoy con la renta. ¡Wow! Sí, ¿cuánto ocupa? Tantos. Ya se imaginarán, no era poca cosa, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, usted se pone en mi lugar, se dará cuenta que yo no estoy aquí esperando a ver quién llega para darle lo de la renta. Le dije, no tengo dinero para darle así. Pero algo, aunque sea, lo que sea, bueno, deme trabajo. Ya me urge, ya, por favor, me dice. Le dije, no se ofenda, pero póngase en mi lugar. Yo necesito que me dé algunas referencias para saber si usted es quien dice que es, y si no es una persona, pues, que se aprovecha. ¿Se puede imaginar cuántas personas vienen a las iglesias? ¡No, qué vergüenza! ¿Cómo cree que le voy a dar el nombre de mis parientes y mis amigos que se enteren? ¡No, qué vergüenza que sepan que ando pidiendo caridad! ¡Wow! Le dije, ¿de veras? No, no, no, no, ¿me va a dar trabajo o dinero, sí o no? Porque tengo prisa, me dijo. Le dije, no, es que si no me da referencias, pues no, no, hay poco que yo pueda hacer. Mire, estaba pensando hacer algunas llamadas a algunos amigos que tienen trabajo, y aún así me estoy arriesgando, yo no lo conozco. Pero siento respeto, compasión por su realidad. Podría llamar a alguien a ver si tienen trabajo para usted, pero así no creo que se va a poder, pues comprenda. Y se me queda viendo el hombre y dice, usted no entiende al pueblo hispano. Sí, mira, aire acondicionado, bien a gusto aquí. Usted no es como nosotros, que estamos en el sol. Y ahí me empieza a tirar la historia, ¿no? Él no conoce mi historia tampoco. Algunos de ustedes la conocen. Pues yo lo dejé desahogarse. Dijo, así son todos. Y luego me empezó a regañar. Me dijo, así son ustedes, me dijo. Qué buenos son para pedir el diezmo. Ah, pero el día que uno ocupe, no sueltan ni el saludo. Bueno, de perdido usted me recibió, no que el cura aquí de San Bernard, me dijo. Ese ni tuvo esa atención. Usted de perdida me escuchó. Ah, bueno, gracias, le digo. Pero bueno, ¿me va a ayudar o no? Le dije, si no me da referencias, no. Yo no, o sea, no puedo recomendar a alguien que no conozco. No. Se va a arrepentir, me dijo. Pero le voy a dejar mi teléfono, por si se arrepiente, me habla. Así me dijo, me lo anotó en un papel. Le dije, ándale pues, ahí anótemelo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí? O sea, parece un cuento de cómico, pero no es cuento. Yo lo viví. Pero antes de irse, yo le dije a él algo. Le dije, mira, te voy a decir algo. A pesar de lo que me dijiste, no me caes mal, le dije. Te voy a dar un consejo, le dije. Tú no conoces lo que yo he vivido. Tú me criticas porque estoy sentado en mi oficina. Pero le dije, tú estás en un momento increíble de tu vida. Estás en el mejor momento potencialmente hablando de tu vida. Porque cuando tú volteas para todos lados con la mano extendida buscando ayuda y te desilusionas que nadie te ayuda, incluso los que dicen ser cristianos, representantes de Dios, te dan la espalda, solo te queda un lugar a donde voltear. Hacia el cielo. Le dije, si tú te humillaras, te postraras y levantaras tu rostro al cielo y clamaras a Dios, entonces lo conocerías. Te lo digo por experiencia, le dije. Así que estás en un momento increíble. No, prefiero que me ayude usted, me dijo. Bueno, pues gracias por el teléfono, pero necesito las referencias. Y se fue. Escúchame, de veras, yo he estado en ese lugar. Yo también puse mi esperanza en los cristianos, aunque yo por muchos años fui pastor y le decía a la gente, no ponga sus ojos en el hombre, ponga sus ojos en Dios. Llegó el día en que me vi en necesidad. Y yo también fui y le dije a un pastor, pastor, ayúdeme. Él me dijo, voy a orar. Era una iglesia grande con muchas familias y algunas con dinero. Y después de un mes que nunca me habló, fui y le volví a preguntar, pastor, ¿no me va a poder ayudar? ¿Y qué creen que me dijo? No. Y yo me enojé. Me enojé en mi interior y empecé a pensar, dije, para eso me gustan los cristianos. El día que de veras ocupas no te dan y todos los años que tú das. Yo pensé lo mismo que ese hombre. Pero Dios me reprendió en mi espíritu y pude comprender. Dije, soy igual que todos. Siempre dije, qué mal los cristianos que ponen sus ojos en los cristianos, pongan su confianza en Dios, y ahora soy yo el que lo está haciendo. Me arrepentí, Dios me concedió la oportunidad de arrepentirme. Le dije, perdóname, Señor. En ti es en que debo de esperar. Y Dios me enseñó por la mala. No seas como yo. Espera en Dios. No esperes en la iglesia. Porque si tú no esperas nada de la iglesia y consigues algo, saliste ganando. Pero si tú esperas en Dios, nunca te va a fallar. La iglesia te va a fallar. Así que la iglesia no puede estar repartiendo dinero, especialmente a los que no ponen su esperanza en Dios, porque es garantizado que va a quedar mal. Cuando una persona está esperando en el hombre, no importa lo que hagas, quedas mal de un modo o de otro. Pero cuando una persona espera en Dios, tiene grandes probabilidades. Así que aquí Pablo le está enseñando a Timoteo, fíjate bien en las viudas. ¿En dónde está la esperanza de ellas? Y no solo de un día, pero de manera continua. El versículo 5 dice claramente, y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Tal parece, hermanos, que Pablo está aludiendo a una especie de voto. Había mujeres que cuando se quedaban viudas decían, no, me fue re mal con mi marido. No, yo no necesito un hombre en mi vida. Yo prefiero consagrarme al servicio del Señor. Hay pasajes como en 1 Corintios 7, 8, donde Pablo dice, yo quisiera a los solteros que fueran como yo, que no se casen, para que pudieran servir al Señor. Pero pues si no pueden, si están quemando, pues mejor cásense que estarse quemando. Así dice él. En 1 Corintios 7, 8 y en el versículo 32 les dice, si se casan no pecan, pero yo preferiría que fueran como yo, solteros para servir al Señor. Así que desde el Antiguo Testamento, en pasajes como en Números capítulo 30, versículo 2 al 4, decía que si una persona viuda o soltera quisiera consagrarse al servicio de Dios, podía hacer un voto de servicio. Pero dice que si hacía un voto de servicio no lo podía quebrantar. Si una soltera hacía un voto de servir a Dios y su padre invalidaba ese voto, ella quedaba liberada. Pero dice, pero si una viuda hace un voto a Dios de servicio, ya no puede invalidar ese voto. Como diciendo Dios, piénselo bien antes de hacer un voto de consagración. Y es a lo que aquí parece Pablo aludir. Que hubo viudas que hicieron un voto de servicio al Señor cuando quedaron viudas y lo cumplían. Lo cumplían. Ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento de una de esas viudas, se llamó Ana. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, dice que Ana se había casado muy joven y que estuvo casada con su esposo 7 años y después enviudó. Y desde su juventud, que quedó viuda, hasta los 80 y tantos años de edad, 84 si no me equivoco, dice, ella se mantenía al servicio del Señor en el santuario. Y que el Señor le dijo que ella iba a conocer al Hijo de Dios, al Mesías, y lo conoció, porque llegó la madre del Señor Jesús, María, con el bebé a presentarlo el octavo día de nacido, y ahí estaba, dice, y ese mismo día, Ana estaba allí, y ella glorificó a Dios por conocer al Mesías. Sí había viudas que se consagraban al servicio del Señor, y Pablo le dice a Timoteo, fíjate en esas sí son hermanas que merecen ayuda. Quedaron en desamparo y son mujeres que se consagraron al servicio del Señor. Esa es la segunda característica. Entonces, tercera característica, brincamos al versículo 9. Que la viuda sea puesta en la lista, paréntesis. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que nos enseña que en las iglesias del Nuevo Testamento había listas. ¿Se dan cuenta? ¿Listas? Sí. ¿Saben para qué sirven las listas? Para separar lo que sí y lo que no. ¿O no? ¿Verdad? De otro modo, ¿para qué quieres una lista si todos entran? No, para eso son las listas, para separar grupos. En las iglesias cristianas había listas de las que sí calificaban y las que no. Por eso practicamos, entre otras cosas, la membresía en la iglesia. Porque separamos entre los que sí y los que no. Hay viudas que sí califican y otras que no califican. Si vas a poner en la lista, que sea de veras desamparada. Uno, que de veras sea una mujer consagrada al servicio a Dios. Tercero, versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Sopas, como dicen vulgarmente. Menores de 60 años no entran. En los tiempos bíblicos, que no había vacunas, no había cirujanos, no había hospitales, era difícil llegar a los 60 años, ¿no creen? ¿Se imaginan cómo se redujo el número de candidatas aceptables al poner límite de 60 años? ¿Verdad? ¡Wow! Muchísimo. Pero no ha terminado. Siguiente requisito en el versículo 9 y 10. Solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa, ¿qué dice? de un solo marido. Ándale. Y el 10 dice que, dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos. No, no se lava ni los suyos, pastor. Dice que va a lavar los ajenos. Está hablando de un rito de humildad en el servicio a los santos, que era una costumbre de la iglesia primitiva. Y ayudar a los extraños, no solo se refiere que era hospitalaria en sentido general, pero especialmente que era hospitalaria con los misioneros. También dice, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Si la lista se redujo con la edad de 60 años, con todas estas cualidades, ¿creen que no se redujo más? ¿Cuántas mujeres viudas cumplirían todas estas condiciones para que Timoteo las pusiera en la lista? No, pues yo creo que la lista se vino como de 50, como a... ¿cuántas les gustan? ¿5? Yo no sé. Ahora, ¿se imaginan qué poder espiritual podría haber en la iglesia si hubiera unas 20 viudas de estas? ¿O no? No, se dedican a la oración día y noche y se dedican al servicio. No, hombre, qué iglesión. No creo que había tantas. Disciernan, hermanos. ¿Qué nos dice todo esto? La iglesia no existe como misión principal para la beneficencia pública. ¿Ya captaron? Mire cómo reduce Pablo la lista. No, pues ¿cuántas iban a entrar así a la lista? Con los dedos de las manos probablemente, a pesar que la iglesia fuera grande. Entonces, si Pablo está diciendo, oye, ¿y todas las ofrendas? Ahora, todo ese dinero que se gasta en ayudarle a todas las otras que no califican, ¿qué? Entonces, Pablo, antes de responder eso, dice, no, espérame, y a las otras viudas tengo algo que decirles. Que son las peligrosas, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a ese último punto, en el contexto entonces la descripción de este tipo de mujer, ¿saben a quién se parece mucho? Estas características que leí yo del versículo 9 y 10, oiga, esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies, dice, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Si ustedes hubieran leído 1 Timoteo de corrido, de principio al fin, ustedes hubieran dicho, ay, esas características se me hacen familiares, como que leí algo parecido hace no mucho. ¿Dónde? En el capítulo 3, les recuerdo. Dos capítulos atrás, dice en el capítulo 3, Pablo, si, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Y allá se nos dice, mujer de un solo marido. Y luego dice en el versículo 5, pues si el hombre no sabe, bueno, el 4, que gobierne bien su casa, teniendo hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y algo similar encontramos en lo que respecta no solo a los pastores aquí, sino a los diáconos más abajo, que también se les dice que sean maridos de una sola mujer y que sepan criar a sus hijos en el versículo 12. Pareciera haber una sutil alusión a las viudas, no son ni siquiera cualquier tipo de viudas, probablemente eran las viudas de algunos diáconos o de algunos pastores. ¿Me doy a entender? ¿Haría sentido? ¿Era más probable que una viuda de un cristiano maduro que se ganó el respeto y el liderazgo de la iglesia a través del tiempo, que al quedar desamparada, ¿quién la iba a mantener si le consagró esa mujer su vida al servicio de la iglesia? ¿Me están siguiendo? Ahora, no todas las esposas de los pastores entran en esa categoría. Hay hermanas que no son esposas de pastores que se consagran al servicio de la iglesia. Y si quedan viudas, podrían calificar. Pero sea como sea, seguro que la lista quedó muy reducida. Debemos discernir. Muchísima gente necesita ayuda de dinero y van a las iglesias. Pero la iglesia no está en la obligación de ayudarles a todos. ¿Captan eso? Los estándares son muy altos. Ahora hay otras mujeres. Yo les llamé aquí las peligrosas. Vamos a ver por qué. Dice en el versículo 11, pero rehúsa poner en la lista, y ahí nos va a hablar de otras. Ese pero es un contraste. Pero antes de ir, regrésate al versículo 4. En el 3 dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos, entonces no todas las viudas podrían recibir ayuda. En primer lugar, las viudas que no van a recibir ayuda de la iglesia son las viudas con familia. Ya lo dijimos. Si la viuda tiene familia, la familia entonces debe cuidar de ella. Segunda condición, versículo 6, dice, en el 5, para agarrar el contexto, pero la que en verdad es viuda, se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres disolutos, y ese adjetivo disoluto en el griego implica sensuales o sexuales. La viuda alegre, le decían en las películas viejitas, ¿no? La viuda alegre. Había viudas alegres en la iglesia. Se descuidaba ahí una mujer de la iglesia y llegaba la viuda alegre. Ah, no, que no, en la iglesia. Y hacían fila para la despensa. Hermanito Juanito, qué guapo viene hoy. No me diga que no lo atienden, pobrecito. ¿Qué daría yo? No, miren, cuidado, hermanos. Cuidado con las viudas esas. ¿Por qué lo estoy diciendo? Es que a veces decimos que los hombres son los... Pero también hay mujeres. ¿Así? Dice ahí en el 6. Se entrega a los placeres disolutos, aún viviendo, ¿cómo la llama? Está muerta. Viviendo está muerta. Ese es uno de los muchos pasajes de la Biblia que nos dicen que el mundo está lleno de muertos vivientes. Ah, yo ya lo vi ese pastor. Le dicen The Walking Dead. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de los zombies esos, de las películas. Muertos vivientes espiritualmente hablando. Sí, escúchame bien. Aunque nos cueste trabajo creerlo, algunas personas que nos rodean están espiritualmente muertas. Y su conducta lo revela. Y algunos de esos se nos meten a las iglesias. ¿No? ¿No se le metieron aquí a Timoteo? ¿No? Había zombies espirituales ahí. No voltees a ver a tu vecino. Pero no podría haber alguien entre nosotros así. Que viviendo está muerta. Las hermanas dicen, ¿y por qué nosotras no más? Bueno, está bien, te ayudo. Y viviendo está muerto. También puede haber hombres, ¿no? Cuidado, revisa. Averigua qué es la vida espiritual, qué es nacer de nuevo. No sea que tú seas uno de esos. Miren las que no entran en la lista. Viudas inmorales. Vámonos rápido por cuestión del tiempo. En el versículo 15 Pablo agrega, pues algunas, hablando de las mismas, ya se han apartado para seguir a Satanás. Él ya mencionó eso de apartarse. ¿Apartarse de quién? De Dios y de la verdad en el capítulo 4, versículo 1, les recuerdo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Es lo mismo que apartarse. Estas viudas son apóstatas. ¿Está claro? No solo son inmorales, dicen que son cristianas, pero ya abandonaron la fe, se rinden a la inmoralidad. Tenga cuidado con ellas, peligrosas. Versículo 11 y 12, pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. No está diciendo Pablo aquí que es pecado casarse, está diciendo que es apostasía que una mujer diga públicamente, soy viuda, yo ya tuve suficiente con los hombres, yo quiero vivir para Cristo, yo me consagro públicamente para el servicio al Señor y hace un voto público de consagración al Señor. Y luego pasa un tiempecito y dice, ay, siempre no. Qué guapo pastor, qué guapo diácono, qué guapo hermano. Dicen, ¿guapo? Póngaselos. Vea bien. Y abandona los votos que hizo y se deja llevar por los deseos carnales. ¿Captan eso? Entonces, las viudas que rompen sus votos de servicio tampoco entran en la lista. Y el versículo 13, y además, hablando de las mujeres, dice el versículo 11, rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, dice, ya dije, las que rompen sus votos, y dice el 13, y además esas viudas jóvenes aprenden a estar ociosas. Yendo de casa en casa, no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Uno lee esta lista y dice, pues ¿a dónde fue a Pablo? ¿Al mercado o qué? No, hermano, ¿sabe a dónde fue? A la reunión cristiana. Oiga, apóstol, ¿qué pasó? Por allá anda una hermanita que nos llega a visitar diario a la hora del lonche. Y diario me trae el reporte de las otras. Dice que quiere orar, que por eso pregunta. No dice, no, estas son charlatanas, unas chismosas entrometidas, no les hagan caso. No les ayuden, no les ayuden. Dice que padece mucha necesidad, le damos su ofrendita, no le den nada. ¡Ay, qué cristianos! Pablo dice que tengan cuidado en la conducta, que miren la conducta. Timoteo, fíjate en la conducta de la mujer. Y por último, del 14, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes, ¿qué les recomienda? Miren, antes de hacer un voto, mejor, ¿qué les aconseja? Cásense, cásense. ¿Quién las obliga? A nada. No, no, no anden ahí de vagas pidiendo caridad. No, ¿sabe qué? Ore, cuídese, ore por una pareja, pida consejo, cásese, que se case. Versículo 14, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de qué. No los escuché. ¿Ocasión de qué? Reproche. La misma frase del versículo 7. Para que sean irreprochables. No solo las familias cristianas deben ser irreprochables cuidando de sus viudas. No solo los pastores deben ser irreprochables cuidando de las viudas que en verdad lo son. Sino también las mujeres deben tener una conducta irreprochable. No sean busconas, le dicen a esas, ¿verdad? Afortunadamente, la mayoría de las hermanas en Cristo son decentes, son piadosas, son mujeres respetables. Pero debemos ser honestos. Si hay esas instrucciones es porque se filtran de vez en cuando alguna que otra, como decían allá, de cascos ligeros. Cuando dice ahí que no, en el 14, no den al adversario ocasión de reproche. No se está refiriendo al diablo aquí con ese adversario, ¿eh? La frase literalmente significa que no den ocasión al que se opone. Esa es la palabra griega. Y termino diciendo, entonces los adversarios aquí se refieren a personas, a seres humanos. Puede ser a los falsos maestros. Acuérdense, en la iglesia se metieron falsos maestros. Ellos estaban resistiendo la sana doctrina. Y ellos, no, pues cuando veían que esto pasaba, de ahí se agarraban, ¿me entienden? No, pues eso no es un cristianismo bueno, miren nomás. Criticaban los desórdenes de los creyentes. En la actualidad, conclusión, hay muchas iglesias totalmente dedicadas a obras de caridad o beneficencia. Pero a la luz de la Biblia, esto no debe de ser una prioridad de la iglesia de manera organizada. Sí es de cristianos ayudar a los necesitados. Pero no es la obligación de la iglesia convertirse en la organización social de benevolencia. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Por si se les olvidó, la propagación del evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Aquí mismo, más adelante, solo adelantándome un poco al siguiente tema. Miren lo que dice el 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. ¿Qué es eso de doble honor? El honor literal, darle respeto, aprecio. ¿Y cuál es el otro? Dice, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cuál es la otra honra? Oigan lo que dice en el contexto. Pablo está diciendo, dejen de gastarse el dinero en la iglesia en mantener baquetonas. Y contraten buenos pastores y los que ya tienen, no, que no pasen hambre. Porque la misión de la iglesia depende en gran medida de sus líderes. El problema de la iglesia de Éfeso era pastores inadecuados. Por eso Pablo le dice a Timoteo, fíjate bien, el que quiera ser obispo, que cumpla estos requisitos. Y cuando lo encuentres, si ese hombre sea trabajador, digno de doble honor, que la iglesia lo respete y le pague un buen salario. Porque cuando una iglesia tiene un buen líder ocupado en el ministerio, ¿saben qué pasa con la iglesia? Cumple su misión. ¿Creen que es fácil irse de misionero? Los misioneros ocupan salario. Pero si le quitamos el dinero a los líderes de la iglesia para dárselo a los que se aprovechen de la benevolencia, ¿saben qué va a pasar? La iglesia se echa la soga al cuello, descuida la misión y nunca llega a tapar el hoyo de la necesidad. Porque los pobres, dijo Cristo, siempre los tendréis con vosotros. No tomen mis palabras fuera de contexto. Sí debemos ayudar a los necesitados. Pero eso es más a nivel individual que a nivel organizacional como iglesia. La prioridad de la iglesia es la proclamación del Evangelio y forjar discípulos en iglesias sanas. A la luz del contexto, entonces, se deben liberar recursos para el sostenimiento de verdaderos pastores, trabajadores íntegros. Oigan lo que se dijo de los pastores, por si se les olvidó, en 1 Timoteo 3:3. Leo a modo de conclusión. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Ni él se aprovecha de las ofrendas, ni la iglesia descuida su sustento. ¿Se dan cuenta? Así son las iglesias sanas. Así son. Así es que la iglesia va a resistir la infiltración de falsos maestros y falsa doctrina y va a garantizar el cumplimiento de la misión. Esta, mis hermanos, es la única forma en que se cumple la gran comisión. Oremos. Padre, gracias por esta escritura, que quede bien sellada en nuestros corazones para la gloria de Dios, para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.